Gracias, Cruz del Eje. Y a toda la gente que ha venido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos por la buena onda. Un aplauso para todo el mundo. Aquí en vivo presentamos la Banda 21. Bueno.